¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, pues con una banda de rock mexicano muy conocida, y muy reconocida por la banda. Y bueno, pues también por otra que no es tanta la banda. Café Tacuba el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues se nos ocurrió ahí como iba más o menos la línea de lo que hemos estado escuchando estos últimos días. Iniciamos con La Cuca, ayer fueron Los Fabulosos. Y bueno, dijimos más o menos un rollo así para no irle errando. Y bueno, pues se nos ocurrió poner al Café Tacuba. Espero les lata la propuesta musical. Y bueno, si no, pues también nos dicen, no hay ninguna bronca, ¿no? Y bueno, pues pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando al Café Tacuba. Y bueno, pues si tienen alguna propuesta de rola que quieran escuchar en específico, lo pueden hacer aquí en el Facebook de Tiempo de Híbridos. También tenemos ahí el grupo que se llama Sublevarte Radio. Y también la página también mismo aquí en Facebook, que se llama Sublevarte. Entonces, en cualquiera de esas distintas opciones nos pueden hacer llegar su petición de rola. Y bueno, por supuesto, las vamos a poner en un ratillo. Así es de que, bueno, pues las rolas que escuchamos, Tomar el Fresco, Hoy Es, Hola, Adiós y ¿Qué Pasará? Cuatro rolitas. Nada más que como no nos quería ahorita encender acá el internet en la otra chompu, nos tardamos un poquito, pero bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues vamos a escuchar del primer disco una canción que se llama Pinche Juan, a ver qué les parece el Café Tacuba hoy aquí en Tiempo de Híbridos. Yeah. Pues ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado una serie de rolitas del Café Tacuba. Escuchamos Ingrata, esta última, El Balcón, Camino y Vereda y Pinche Juan. Cuatro rolitas ligadas de este grupo Café Tacuba el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues queremos mandar saludos a toda la banda que ya anda por ahí conectada el día de Oink. Que por cierto, no sabía cuántos días se conmemoran hoy. Hoy me encontré que es el Día Mundial de la Radio. También que es el Día Mundial del Condón. Que es el cumpleaños de mi hermana. Entonces, un chorro de cosas que se celebran hoy, 13 de febrero, que no sabía. Y que bueno, pues chido, ¿no? Que haya tantas celebraciones el día de hoy. Por acá nos pusieron algo sobre los medios libres. Que bueno, nosotros es lo que hacemos, un medio de comunicación libre. ¿Por qué libre? Porque pues no dependemos ni de ningún patrón, ni de ninguna empresa, sino que bueno, pues hacemos las cosas como se nos hincha la gana. Y aparte programamos la música que a nosotros nos late y que a ustedes me imagino que también les late, ¿no? Porque si no estaría cabrón, ¿no? Pero bueno, queremos mandar los saludos a la bandita que ya anda por ahí. Por ahí anda a Chihuahua, espérenme tantito. Por ahí está el Marco Benito Villa Zapata desde Tecamac, el Estado de México. También por ahí está el César Cima, Ana Álvarez, Rosy, que ya llegó. Saludos a mi Ros. Milton Wilson Drums también anda por ahí. Tony Tu Root Punk también está por ahí. Fernando Vargas Acevedo, Mesli Ro y Sergio Mont Bell. Bueno, pues todos esos. Ah, el Virgilio Praxis, el Oscar también anda por ahí. No sé si nos está escuchando por ahí la Tere Quintero. También le mandamos un fuerte abrazo y beso a la Teresita, Terejita Quintero. Y también nos andan replicando aquí el anuncio, que es Rosy. Saludos, Ros. Dice que pongamos las batallas. Claro que sí. Por cierto, nos subimos el otra vez al microbús. Un día raro, no es cierto. Nos subimos al micro y había dos chavitos atrás de mí y estaban hablando precisamente de esta canción de las batallas. Decían, oye, no has oído esa canción de las batallas, que no sé qué. Y eran unos morritos como de secundaria. Y yo creo que se identificaron con la rola. Porque porque pues ya saben qué es lo que dice la rola. Está inspirada precisamente en el libro de las batallas en el desierto. De este escritor. Híjole, se me fue la onda. Ahorita me acuerdo de su nombre, de este compa. Pero que es casi un libro, que lo tienes que leer a Wilbur, ya sea en la secu o en la prepa, en el CCH. A mí me tocó leer a José Emilio Pacheco, precisamente, José Emilio Pacheco, con este libro que se llama Las Batallas en el Desierto. Y estos carnales del Café Tacuba hicieron esta versión, en una rola. Todo el libro. En una rola todo el... Bueno, no, el libro es todavía mucho más amplio. Y también hicieron una película de este libro, que se llama Mariana Mariana. No sé si lo han visto. La hayan visto, esta película de Mariana Mariana, que también pues está inspirado precisamente en el libro del señor José Emilio el Pacheco. No, José Emilio Pacheco, no el Pacheco. Bueno, pues pues va Rosy. ¿Cómo va, no? Sale. Esta rola se llama Las Batallas, Café Tacuba, para mi Rosy. ¶¶ oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre el mundo y en tu clase todo el mundo se enteró. Y en tu casa, mamá, te pregunto si acaso fue tu hermano quien te indujo. O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Yeah.

Bueno, pues esa rolita sí que está muy, muy tranquila y media cachondona. Se llama Encantamiento Inútil. También escuchamos Revés número 2 y Las Batallas, que era el tema que estábamos hablando sobre el libro de José Emilio Pacheco de Las Batallas en el Desierto, que es un libro muy chido. Y que bueno, por acá un compa, el Oscar Virgilio Praxis, te voy a sacar a balcón, carnal, para hacer el comentario. Dice, yo me enamoré de la maestra, dice, cuando estaba en la CECU, ya en la prepa de la mamá de un amigo. Así suele suceder, le digo. Bueno, en la secundaria creo que, sí, en la CECU había una maestra muy, muy, pero muy bonita. Y muy, pero muy buena. Que todo mundo nada más la veía y y nos daba ciencias naturales, se llamaba. No era como era una secundaria técnica, pues ahí les cambian los títulos. Ahí se ve física, química y no sé qué otro choro, ¿no? Pero nos daba ciencias naturales, pero híjole. De lo mejor esa maestra, la quien ya ni me acuerdo cómo se llama. Y teníamos, bueno, en la secundaria y en la preparatoria, no, en la prepa creo que no. Bueno, el CCH no me tocó ninguna maestra acá. Puro güey gañán. Puro compa chido. Bueno, pues ahí está para el comentario y la anécdota. Nos están pidiendo la chica banda para la princesita Rock and Lover. Ahorita la vamos a poner, princesita. Aguántame tantito. Y bueno, por acá. También. Bueno, vamos a hacer un comentario sobre esta cuestión de la radio. Que bueno, pues a nosotros. Casualmente dimos con la radio porque realmente no nos, cuando estábamos en la escuela, estábamos estudiando precisamente ciencias de la comunicación, pues te dan todo esto, ¿no? Cine, televisión, radio y todo el rollo. Pero casualmente la radio así como que no me llamaba tanto la atención. Me gustaba más la cuestión de los medios escritos, es decir, la prensa y todo ese rollo, ¿no? Y estuve trabajando mucho tiempo en varios periódicos y todo el rollo, pero de repente, trabajando en un periódico, me mandan a cubrir un evento y era la presentación de una radio por internet. Y pues a mí me latió porque era en el UTA, no sé si conozcan el UTA, acá en el centro del Disturbio General, que es un antro así como el Alicia, o no sé si todavía sobrevive al UTA, pero es un antro así como el Alicia, creo que en la calle de Donceles, no me acuerdo. Y iban a tocar varios grupos de rock. Dije, no, pues si me lanzo. Y pues era de agrapa, y pues vas con acreditación de prensa, pues puedes hasta chupar de agrapa. Entonces, platicando con el cuate de la radio, me dice, no, pues si quieres ahorita, bueno, estamos iniciando y estamos haciendo, pues ahora sí que la banda que quiera apuntarse a hacer un programa de radio, pues le estamos dando chance. Y dije, ah, cámara, que le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Hay chance de hacer un programa de radio? No, pues que sí. Y dije, pues cámara. Y desde ahí me empecé a interesar por la radio, pero así cañoncísimo. Y eso que creo que nada más tenía un día a la semana. Ya después me dieron dos, ya después tres. Ya después tronó la radio. Pero nos fuimos a otra radio. Y así hemos estado en varias radios de compas. Pero finalmente ya optamos por hacer nuestra propia radio. Porque no es una bronca, luego ponerse de acuerdo con los compas. Porque no, pues que hay una reunión para ver qué onda, qué hacemos con esto y qué onda con aquello. Y no, es medio desgastante. Pero pues lo que nos gusta es hacer este rollo de la radio. Y y bueno, pues ya llevamos pues más de 10 años haciendo radio por internet, desde aquel Radionet, que se llamaba la estación donde iniciamos. Y hemos estado en Sublevart, con los de la Qué Huelga. Hemos estado ahí también participando. ¿Con qué otra radio? Con el Rinoceronte Radio, con Radio Chimía. ¿Con qué otra radio hemos estado? Híjole, son como otras dos radios más. Que hemos estado. Ay, ya hasta se me fue el avión de tantas radios que en donde hemos estado participando. Pero ya decidimos mejor hacer nuestra propia radio. Y ya que no haya nadie que nos diga qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, que va a haber una reunión para tal fecha, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, ya, a la goma. Mejor hacemos nuestra propia radio. Dice una amiga, su radito. Así es, aquí tenemos nuestro radito. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que nos pide acá la bandita. Nos lo pidió. Espérenme tantito. La princesita Rock and Lover. Va esto de la chica banda. Oh, Capaces de bailar. lo cuente yo, como si ya fuera mío. Deja que lo diga yo, casi casi lo he vivido. Deja que te tome ese recuerdo prestado. Pues no tengo recuerdo. No tengo memoria de eso que tú has vivido. Deja que te tome ese recuerdo prestado. Bueno, pues eso fue recuerdo prestado y también el final de la infancia, que es una rola que siempre poníamos cuando hacíamos tocadas, porque está muy prendida la rola y hacíamos el slam. Chidos recuerdos con algunas rolas del Café Tacuba. La Chica Banda también escuchamos. Pero de el fin de una infancia, híjole, está cotorrísimo el desmadre ahí con el slam. También con cuál, con la Ingrata también se hacía chido el slam en las tocadas. Pero bueno, cualquier rola, de las movidas para echar desmadre era otro cotorreo. Órale. Sí, pues estamos acá recordando algunas de estas viejas rolas del Café Tacuba, cuando andábamos en el desmadre. Y estamos haciendo ahí memoria de cuántas radios hemos estado participando. 2, 4, 6. En 6 diferentes proyectos de radio hemos estado participando. A lo mejor se me escapa uno, pero híjole, Ya la neta ya no me acuerdo, porque sí, ya es una trayectoria de pues más o menos unos 10 años de andar en este rollo de las radios por internet. Y la primera en la que estuvimos fue en esta de RadioNet. Después Radio en México. Después estuvimos en la Qué Huelga un rato. También estuvimos en el Rinoceronte Radio. También estuvimos en el Estéreo 60 y Estéreo 65, ¿qué era? Estéreo 69. No me acuerdo cómo se llamaba cuál era el número más bien, pero a mí me gustó el 69. No sé por qué, pero Estéreo 60 y 65, 67, no me acuerdo. Pero bueno, por ahí está esa también. Y en Radio Chimía también, que todavía anda por ahí rolando. Y bueno, pues ¿de qué será? Pues ya, yo creo que de unos un año y medio, o yo creo que ya para los 2 años, ya estamos aquí en este proyecto de radio que ya es ahora sí que mío, mío de mí, porque híjole, es una bronca lidiar con los compas. Para ponerse de acuerdo, para ver qué hacemos, una tocada, una presentación, híjole, sí es mucho cotorreo. Entonces, pues decidimos más bien crear nuestra propia radio. Bueno, no yo, sino acá un compa que él estaba transmitiendo también con nosotros ahí en el Rinoceronte Radio, ahí lo conocí. Bueno, ni lo conozco, es más. Lo conozco así del chat de compas que estaba. Él estaba transmitiendo desde Florida, estaba en Gringolandia. Y ya después de unos años se regresó para acá, está radicando en Puebla. Pero pues no, nunca se nos ha hecho pues poder coincidir. Para echarnos unas chelas y. Pues siquiera saber qué cara tiene el güey, ¿no? Si nos está escuchando el buen Croqueta, mejor conocido como Ricardo, ¿cómo se llama? Ramírez, Rivera, es con R. Bueno, el Croqueta es un compa que nos echó la mano para ahora sí que crear la radio. Que bueno, ya después me di cuenta que no era tanto choro. Lo que pasa es que yo no sé inglés y ese cabrón pues se la sabe de todas, todas. Pues vivía allá en Gringolandia. Entonces, pero pues ya ahora tienes la ventaja de la cosa esta de. ¿Cómo se llama? Del traductor, ¿no? Ya sabes más o menos cómo está el rollo, pues ya es más fácil hacer una radio. Esta radio, el link que nos dan de el sitio, pues, que nos dan es gratuito. Hay otras radios que también dan un espacio gratuito. Y bueno, pues ahí se pueden apuntar. Listen to mi radio. Ahí ustedes pueden también crear su propia radio si les late hacer esto. Y también hay otra alternativa que donde estamos subiendo nosotros todos los podcasts o los programas grabados, que es en Spreaker, no sé cómo se pronuncia. Ahí también te dan la opción de hacer tu programa de radio solamente de 30 minutos, pero pues ¿para qué quieres más, no? Bueno, si vas iniciando, pues chido ese tiempo, ¿no? Pero pues ya si quieres hacer otra cosa, pues hay otras alternativas para hacer radio. Y bueno, todas estas son gratuitas, es lo chido. No inviertes absolutamente nada. Lo único que yo invertí fue en comprar el micrófono y ese me costó 70 varos. El que estoy usando en la actualidad y fue en la Plaza de la Computación, para que ustedes, si quieren, pues ahí puedan caerle a la plaza de la computación. Se compran el micro, con que su computadora tenga pues esta cuestión de la tarjeta de audio y de video. Bueno, de audio más que de video, pues ¿para qué? Con eso la hacen gacha y ya nada más bajan el programa todo de a gratis, el Winamp y el Shoutcast y listo, se ponen a volar en las ondas. Ya no son hertzianas, ya son ¿cómo se podría decir estas ondas computacionales? No, no sé. Bueno, pero pues así es como hacemos esta radio, que es bastante bueno. Ya cuando le agarras la onda, le decía aquí al Virgilio, al Oscar Virgilio, que ya cuando le agarras la onda ya hasta lo haces en automático. Bien, bien fácil, que es hacer una radio. Y todo esto, bueno, viene a colación porque el día de hoy es el Día Internacional de la Radio. ¿O cómo le pusieron? Día Mundial de la Radio. Así es. Bueno, pues con ese contexto estamos diciendo este show. También por ahí el Juan Caley Ca, Clay, ¿qué? Calyeca Landeros dice: radio de pilas, radio eléctrica, radio en el micro, radio en el auto, radio en el trabajo, radio en el súper, radio en el cel, no importa cómo, no importa dónde, mientras sea de calidad. Dice: hay muchas estaciones de radio comercial que sí están chidas, pero son las menos, ¿eh? La neta son las menos. A mí, como me encanta el rock, pues pues creo que nada más hay como estos cuates del de esta radio que no me acuerdo cómo se llaman. Te iba a decir Sublevarte, no, ese soy yo. No, hay otras radios donde se puede escuchar rock y otro tipo de contenido. Bueno, yo crecí escuchando la radio, yo creo que varios crecimos escuchando la radio, pero pues a mí me ponían Radio Educación. También me ponían la Sinfonola cuando existía. También el Barrilito, esa estación también era cotorrísima. ¿Cuál otra estación estaba? Bueno, era antes era La Pantera, Radio 590, La Pantera estaba chido, Radio Éxitos, que era donde se podía escuchar rock. Obviamente en Radio Educación de repente ponían rock y ponían rock chido, pero muchas de las veces puta, se clavaban luego en la música clásica y así como que bueno, vamos a cambiarle. Estéreo Joven después era lo que hoy es ay, Reactor, ¿no? Hoy se llama Reactor. Antes estaba chida la programación, pero hoy ya es bien comercial. Bueno, pues por ahí todavía en mi teléfono tengo algunas estaciones. Ah, agarra por acá la radio de la UAM de Azcapotzalco, también chida. Luego ponen cosas muy interesantes. Bueno, ya vamos a la música porque ya nos pasamos un poco de choro con lo de la radio. Vamos a poner algo de las primeras producciones del Café Tacuba. Vamos a poner Noche Obscura, ¿qué les parece? mujeres en zona verde. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque hemos estado cotorreando de muchas cosas, bueno, de la radio principalmente, pero también queremos invitarlos a un evento que estamos armando acá con el colectivo, que antes se llamaba Sublevarte, ahora ya no se llama así, ahora se llama ¿cómo? ¿Tepaneca? Lucha Tepaneca se llama el colectivo. Estamos armando una serie de conferencias. Bueno, la semana pasada fue la primera sobre la defensa de la lucha, sobre la lucha por la defensa de la educación pública. Y y bueno, pues esa fue la primera el viernes pasado. Ahora va a ir la segunda. Y bueno, pues vamos a hacer una conferencia sobre el significado de esta reforma educativa que quiere hacer el Copetes. Y bueno, pues estamos invitando a toda la banda para que pues le pueda caer a esta conferencia. La llamada reforma educativa que el gobierno priista impulsa y que ya ha sido aprobada por las cámaras de diputados y senadores, pues qué trasfondo político tiene. Se trata de privatizar la educación, cómo afecta a los profesores de todos los niveles escolares, a los sindicatos combativos, a todos, cómo nos afecta esta reforma educativa. Pues todo esto se va a tratar en esta conferencia, donde participará integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y también compas del Instituto Politécnico Nacional, del POLI. Y bueno, la cita es este próximo viernes 15 de febrero, viernes 15 de febrero a las 6 de la tarde, ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco, que está ubicada en Azcapotzalco 605, en la colonia Azcapotzalco Centro, a 3 cuadras del metro Camarones de la línea 7. La entrada obviamente es libre, así es de que bueno, pues si le quieren caer, pues están cordialmente invitados a esta conferencia sobre la cuestión educativa, que se nos hace bastante interesante, porque bueno, pues así como van las cosas, bueno, van a privatizar, bueno, ya están hablando del petróleo con esto de lo de Pemex, con este autoatentado, pues obviamente va para allá que vuela esta cuestión de la privatización de la educación. Entonces pues hay que estar informados, saber qué es lo que está planteando este changuito que quiere pues privatizar todo, absolutamente todos los bienes nacionales y hasta la educación, que tengamos que estar, pues ahora sí que ya no haya escuelas públicas sino todas privadas, y eso pues como que no nos late cacahuate. Llegó por ahí los compas del comité Ave Fénix, también saludos, dice ya estamos con ustedes, gracias. Saludos a los y las compañeras del comité Ave Fénix, que creo que nos están escuchando desde Costa Rica o Puerto Rico. Aclárenme, porque no me acuerdo, ya habíamos platicado con ellos, pero no me acuerdo cuál era, de dónde era el origen. Y también llegó por allí el Palmar. Saludos al Palmar. Y bueno, pues agradecer a toda la banda que también nos está replicando el anuncio de este programa que tenemos el día de hoy. Por ahí está. Ay. ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué pasó? De repente se nos fue la señal. No, aquí está, ya la recuperamos. A ver, aquí está, ahora sí. Los compas que nos están replicando el anuncio para que no los dejemos ahí está, el comité Ave Fénix dice en vivo, sintonicen, dice gracias. Rosy, gracias, dice. Dice que la princesita Rock and Lover, que gracias por la rola de la chica banda. Sergio Montbel también anda por ahí, y Juan Calyecac Landero, que también pues por ahí creo que llegó el lunes y ya se quedó. Ya diario nos escucha y eso está bastante chido. Gracias a toda la bandita, por supuesto a la banda que también nos está escuchando ya desde hace rato, que es Ana Álvarez, El Palmar, el Comité Ave Fénix. Ah, es de Costa Rica. Desde Costa Rica nos están escuchando. Saludos a toda la banda de Costa Rica. A los ticos, ¿no? Les dicen tico. El Comité Ave Fénix de allá de Costa Rica. También al Tony Root Punk, también chido, gracias. Marco Benito Villa Zapata, también chido, gracias. César Cima, Fernando Vargas Acevedo, Ros Rossi, Milton Wilson Drums, Mestli Ro, Sergio Montbel, Juan Kaljekak, Landero y Jess García. Chido. Ah, por supuesto, al Virgilio, Oscar Virgilio Praxis, que anda por aquí. También chido, carnal. No sé si nos está escuchando consultora de proyectos, que también aquí nos manda un link que no sé qué significa, pero no lo podemos abrir ahorita porque si no se nos desconfigura el show. Bueno, gracias a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy en este programa especial dedicado al Café Tacuba. Espero les haya latido y bueno, pues ya nosotros nos estamos retirando. Los dejamos con más rolas del Café Tacuba hasta las 9 de la noche. Así es de que pues no se desconecten. Mañana todavía, mañana es, ¿qué? Jueves, ¿va? Mañana tenemos programa. El viernes no, debido a la conferencia que vamos a estar ahí presentes. El viernes sí no tenemos programa, pero sí el día de mañana, igual a partir de las 7 de la noche, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí con su servilleta Ricardo el Híbrido. También queremos agradecer a una compañerita que no habíamos mencionado. Se llama Nayeli Nawi. Dice, está muy chido su programa. Gracias, Nayeli Nawi. Chido. Gracias a Nayeli por las porras que nos está mandando. Bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, no sabemos qué vamos a poner porque a la mera hora sale siempre la propuesta. Bueno, vamos a escuchar, nos vamos con Las Persianas, ¿no? Esta rola también es chida. Café Tacuba el día de hoy hasta las 9 de la noche, todavía un ratito más. Chido. Gracias a toda la banda. A través de las persianas.